por ella. Las manos se pusieron en su sitio por ella. Las frutas maduraron en la boca por ella. Las piedras se volvieron las estrellas por ella. Los vientos confundieron sus cabellos, sus amores se agitaron en las aguas más profundas de la mar. Señora, si la luna está en vela, es para oírla cantar. Bueno, bueno, ahí pasaba Liliana Felipe con Doña Chabela. Queríamos poner un temita de la Liliana. Fue el que estaba aquí programado en nuestra lista, así que espero que lo hayan disfrutado. Nosotras volvemos porque ya estamos muy prontas a cerrar este Enredando las Mañanas, pero no nos queríamos despedir sin antes hablar de una situación muy particular que tiene que ver con este espacio, con esta radio comunitaria. Como algunas sabrán, como otros se enterarán en este momento, la radio comunitaria Zumba la Turba, que está aquí en la ciudad de Córdoba, hoy forma parte del espacio cultural San Martín. El espacio es un centro, un espacio recuperado en la ciudad de Córdoba, que tiene más de 15 años transitado con distintas propuestas y proyectos culturales, siempre con la característica de ser un espacio ocupado, recuperado, abierto, en ejercicio del derecho a la cultura, a la autogestión, a la autoorganización. Hoy formamos parte como radio comunitaria de este espacio y queremos compartir una situación particular que está atravesando este espacio en relación a unos recientes ataques y que tienen que ver con esto que veníamos hablando también con Laura Mayer, estos discursos del odio materializados ya en prácticas, ¿verdad? Así que vamos a leer la carta abierta que recientemente largó el Espacio San Martín en este momento, compañera. Llamado de alerta de las personas que nos encontramos diariamente y habitamos las instalaciones que tiene este gran y amplio espacio cultural, donde se desarrollan múltiples actividades sociales y recreativas, que desde hace tiempo brinda apoyo y contención para toda su comunidad sin distinciones, en el cual las múltiples voces de personas que componen la asamblea, que gestiona y lleva a cabo las tareas de administración, mantenimiento y proyección del espacio cultural San Martín, hoy se ven vulneradas. Lamentablemente, esta carta abierta a la comunidad tiene origen en algo repudiable y triste que nos viene sucediendo en este tiempo. Hemos sufrido constantes amedrentamientos y ataques por parte de personas desconocidas hacia la integridad y edilicia del espacio durante todo mayo. Rupturas de vidrios en horas de la noche con botellazos y ataques a plena luz del día. En plenas actividades en la biblioteca, con gente adentro, con escombros y botellas hacia el ventanal principal de la misma. Hasta ahora no hemos podido hacer más que asegurarnos internamente el refuerzo de medidas de cuidado y procurado hacer un llamado de la solidaridad a espacios amigos, vecinas y vecinos y a la comunidad en general. Llamado que tiene un carácter de escucha y saber que hay cosas que pasan actualmente que no podemos permitir que sucedan solo porque sí, sin repercusión alguna. Atacar a botellazos y a pedradas una biblioteca donde la comunidad de la tercera edad realiza sus reuniones y espacios de escucha y acompañamiento mutuo, donde las infancias más de una vez están estudiando o jugando, donde se desarrollan actividades propias de una biblioteca como leer, prestar o devolver material de lectura, quedarse a charlar o compartir las horas de trabajo y estudio de quienes la visitan. Da cuenta de que el odio es la imagen de quien agrede, tiene en este lugar y su acción es cobarde. A plena luz del día, con total impunidad y sin medir las consecuencias de un ataque de tal magnitud contra una vidriera de gran porte. Sentimos el deber y la obligación de contarles y hacerle parte de este presente que vivimos como comunidad para hacer un llamado de alerta y escucha ante estos hechos. Estamos siempre abiertos como espacio cultural a recibir consejos, críticas constructivas, a seguir creciendo y apostando al desarrollo de la cultura popular. Seguimos y seguiremos abriendo nuestras puertas a todas personas que lo necesiten y a todo proyecto que nos reúna. Amigas, amigos, vecinas, vecinos del barrio, de la ciudad y de todo el territorio nacional y del mundo, el Espacio Cultural San Martín les necesita más que nunca en esta avanzada violencia y amedrentamiento. ¿A quién puede molestar una biblioteca, una radio, un ropero comunitario, un cine y un teatro, una sala de música, eventos culturales para toda la comunidad y abierto a todo público? ¿De dónde viene esa violencia que lanza su rabia contra los ventanales de un espacio que siempre abrió sus puertas a quien más lo necesitó? ¿Se agotaron las instancias de diálogo o es que quizás que quienes pretenden amedrentarnos no conocen de tan poderosa herramienta? ¿Es el odio y la violencia la solución de los problemas que acarreamos como comunidad actualmente? ¿Serán botellazos y piedrazos los que terminarán con la pobreza, con el flagelo de la droga, con la incertidumbre diaria de fantasmas de no llegar a fin de mes? ¿Es acaso la violencia una salida ante estas problemáticas? Sembramos estas preguntas con la esperanza de encontrar las respuestas en las charlas, los encuentros y las acciones cotidianas. Destacamos el uso de la palabra como la mejor herramienta para el entendimiento. Dejamos abierta la puerta a dialogar de este y otros temas. Solo es cuestión de llamar al portón y sentarnos en el patio a compartir. Este escrito es de la Asamblea del Espacio Cultural San Martín. Lo hicieron ahora en junio. Si lo quieren leer de vuelta o lo quieren compartir, está subido en las redes del Espacio San Martín. El Espacio San Martín lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Espacio Cultural San Martín. También pueden encontrar las redes de Zumba La Turba, así como Zumba La Turba. Y en los dos perfiles están subidos esta carta abierta que pedimos que eso, que la difundan para que no queden como hechos aislados. A raíz de todo, o sea, a lo largo de todo el programa vimos lo que viene siendo la persecución. Y esta persecución no siempre viene, y estas formas violentas no solo siempre vienen de las fuerzas represivas, del Estado o de algún juez, un fiscal, sino también esto se traduce en prácticas de personas e individuos, como bueno, lo que hablaba la compañera recién con lo que pasó con Barracas, ¿no? Lo que es terrible es que del Estado estas cosas no solo no se digan nada, sino que además ese silencio es totalmente cómplice. Exactamente, y ante estas situaciones, estos discursos del odio materializados, estas prácticas de amedrentamiento y también de violentas, el Espacio Cultural San Martín y esta radio comunitaria están más abiertas que nunca. En este marco, este fin de semana, es necesario también que aprovechemos este espacio para difundirlo. Se va a realizar un evento el sábado 8 de junio por parte de esta radio comunitaria Zumba La Turba, un evento con varias bandas que también ahí pueden enterarse en nuestras redes, y es importante apoyar, presenciar y habitar estos espacios porque más que nunca nos necesitan, nos necesitan acuerpadas, nos necesitan acá poniendo el cuerpo, poniendo los proyectos, poniendo nuestro trabajo también y nuestro apañe. Así que les esperamos a todos quienes anden por Córdoba el sábado 8 de junio. Turbar se llama el evento, con muchas bandas tanto de Buenos Aires como de Córdoba. 19 a 12 horas puntual. Exactamente. Y nosotras ya no tenemos más tiempo, son las 12 en punto, tenemos que cerrar este Enredando las Mañanas. Recuerden que mañana pueden escuchar el Enredando por los mismos canales, las mismas radios de la RNMA, y esta vez va a salir de Radio Semilla en conjunto con DTL allá por Buenos Aires. Nos retiramos, dejamos el aire con un poquito de cumbia y nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana y nos reencontramos nosotras puntualmente de acá a 15 días. Así que estén atentes a la radio y a lo que sucede. Adiós. Adiós. En Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole. Yeah.